Estás escuchando Radio La Isla Online. Estás escuchando Radio La Isla Online. Mejor lugar para estar entre amigos y alegría, la isla Cancún, el mejor lugar. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo el mundo quiere venir. La isla Cancún te hace sentir que jamás te quieres ir. Jamás te quieres ir. Ven y disfruta del ambiente, siempre hay algo diferente, muchas cosas por comprar. En la isla Cancún lo vas a lograr. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. La isla Cancún te hace que jamás te quieres ir. Estás escuchando Radio La Isla, Centro Comercial, online. are listening, but Mall Radio, La Isla Online. Me viste comprando ese lindo vestido y mi corazón empezó a saltar. Sentí en mi cada uno de mis latidos. En la isla Cancún te vi comprar. Me enamoré de ti. En la isla Cancún, centro comercial. Conocerte, amor, me echó feliz. Porque contigo mis mejores días vendrán. Me enamoré de ti. En la isla Cancún, centro comercial. Conocerte, amor, me echó feliz. Porque contigo mis mejores días vendrán. Recuerdo preguntaste mi nombre y tu teléfono yo te pedí. Había comprado un bello broche y mi número yo te lo di. Me enamoré de ti. En la isla Cancún, centro comercial. Conocerte, amor, me echó feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Me enamoré de ti. En la isla Cancún, centro comercial. Conocerte, amor, me echó feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Preguntaste mi nombre y tu teléfono yo te pedí. Había comprado un bello broche y mi número yo te lo di. Me enamoré de ti. En la isla Cancún, centro comercial. Conocerte, amor, me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Estás escuchando Radio La Isla.